Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué placer de que estés de nueva cuenta con nosotros. El día de ayer pues, anduvimos por aquí por la voladora. Y bueno, pues es que tenemos nuestro programa todos los días jueves en punto de las 4 de la tarde, pero el día de hoy es un día muy especial. Es un día que para nosotros es muy importante porque coincide con una serie de cosas que nosotros estamos haciendo dentro de la voladora y parte de ellas tiene que ver mucho con este, en este sentido, sobre acontecimientos importantes como el día de hoy. El día de hoy tenemos aquí en el 97.3 de FM, pues un día muy especial. Estamos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y bueno, pues me hicieron el favor de invitarme para hacer de llenar este espacio de 11 a 12. Te recuerdo que durante todo el día vamos a haber una serie de actividades y también va a haber más programas tocando este tema desde cada quien desde su lugar. Recuerda que en el espacio que tenemos nosotros en los días jueves a las 4 de la tarde, pues se llama nuestro espacio con sentido humano y es Escuela para Padres. Y el día de hoy vamos desde nuestro lugar, desde nuestra perspectiva, pues hablar un poquito de esto, hablar del Día Internacional de la Mujer y saber en realidad, pues algunas cosas que como tema no se tocan o sí se tocan, o quizá lo hayas escuchado por ahí en el radio o hayas escuchado en alguna conferencia, en alguna plática. Pero el día de hoy voy a hablar de la luz y la sombra del empoderamiento en la mujer, luces y sombras de empoderamiento de la mujer. Y creo que va a ser un tema interesante porque hay cosas que tenemos que reconocer, hay cosas en las cuales finalmente creo que no se está empoderando como debe de ser, no debe de verse desde un lugar en donde estemos separados, hombres y mujeres, sino simplemente es el hecho de que en un día como hoy, hace muchos años, pues algún grupo de mujeres costureras pues decidieron hacer un movimiento que exigiendo sus derechos, ya que estaban muy desfasados de los derechos de los hombres y esto les daba también a ellos un poder sobre de ellas. Había muchas injusticias. Y si tú, por ejemplo, hoy en día no estás de acuerdo con algo, pues créeme que hubo muchas personas durante todos estos años hasta el día de hoy que están en este ideal de buscar más derechos para las mujeres, pero sobre todo la igualdad, ¿no? Vamos a analizar un poquito el día de hoy de qué se trata esa igualdad, de qué se trata el empoderamiento, cómo es que se consigue, pero también es cómo es que se rebasa. Por eso hablaremos de cuál es la parte luminosa de un empoderamiento en la mujer, pero también cuáles son sus sombras. ¿Qué está sucediendo en la sociedad, en cada casa, en cada calle y en cada cuadra? ¿Qué sucede o qué fenómenos nosotros nos dice en una escuela? Como tú sabes, nosotros hacemos talleres de escuela para padres en varias escuelas. Y bueno, la experiencia que tenemos ahí, el contacto directo que tenemos con mamás, sobre todo porque son las que más asisten a nuestros grupos, pues tiene un sinfín de matices, desde a veces problemas con la vecina, hasta problemas personales, con la pareja, con la familia, incluso hasta con la familia de origen. Y desde luego no se diga con los hijos. Y este tipo de fenómenos pues van haciendo que poco a poco las mujeres vayan uniéndose y tomando un papel importante que siempre para mí lo han tenido en la sociedad, pero que hoy es más resaltado. Hoy se reconocen muchas cosas en la mujer que ha sido parte de la lucha que todos los días están teniendo. Y no quisiera verlo como un asunto en donde la lucha tiene que ver con este asunto del golpeteo. A veces ha sido necesario, es una necesidad que muchas mujeres se ponen en organizaciones para, o se organizan de cierta manera que exijan una cosa que a veces no quieren escuchar otros. Y no me refiero que nada más no quieren escuchar los hombres, porque hay veces que entre mujeres tampoco se escuchan. Hay ocasiones en que hay buena intención en algunos de los argumentos, como para cerrar una calle, como para protestar, como para hacer una marcha. Sin embargo, pareciera que solamente unidos podemos hacer algo. Pero también pareciera que de verdad hay una desunión perfecta, porque no sé, a mí me toca ver en ocasiones caminar por alguna calle y ver alguna manta en donde dice, pues, ratero, si te agarramos, te linchamos. Y la verdad es que a veces suceden cosas en esa esquina donde está esa manta y pues nadie sale. Algo nos está sucediendo, desde luego hay miedo, hay muchas cosas. Entonces, hoy vamos a hablar de todas estas cosas que suceden. Vamos a conmemorar este día, el Día Internacional de la Mujer. De antemano, bueno, pues el contacto directo con algunas mujeres líderes de ONGs, de fundaciones y de todo, yo siempre les pregunto, oigan, ¿cómo les gusta que nosotros nombremos este día, ¿no? Y este día, generalmente algunos le llaman aniversario, algunos pues hacen fiesta. Bueno, hay quien entra inclusive a este asunto del consumismo, ya como distorsionada la idea. Y hoy en día, a lo mejor en la oficina, a lo mejor en la escuela, pues a lo mejor el jefe o la empresa, pues mandó repartir a lo mejor ahí algunos presentes con las mujeres, que no sé si sea funcional, si sea bueno, no lo sé yo. Pero pues estas chicas que están al frente de muchas organizaciones pues comentan que no se debe delimitar el día nada más a ese tipo de celebraciones. Incluso dice, o sea, hay personas y hay mujeres que nos ofende que nos feliciten. No, dice, mejor síganos acompañando, dice, mejor respétenos, hagan todo lo posible porque este respeto no se dé nada más un solo día. Si antes era nada más el 10 de mayo, tampoco nada, que no sea nada más el día 8 de marzo, sino siempre este respeto continuo todos los días. No nada más es dejarlo de hacer un día en específico como para poder estar con ellas, no. Y yo también apuesto hacia eso. Y regresando a lo que les comentaba, bueno, pues el contacto directo que tenemos siempre con mamás que asisten a nuestros grupos de escuela para padres, bueno, pues nos da de verdad, a mí me da en lo personal una enorme satisfacción saber que, en primera, por situaciones o por algunas razones lógicas, pues las mamás son las que más asisten a la escuela para padres, sobre todo en los turnos matutinos. El hecho es que estas mamás, bueno, pues son las que se quedan en casa con los niños. Y digo, es un asunto real, es una realidad, ¿no? No quiero polarizarme que las señoras a la casa y los papás al trabajo. No. Soy enemigo de eso. No, simplemente ponerlo en el contexto real. Y esto, bueno, pues nos permite ir hacia historias de vida de algunas mujeres que definitivamente pues tienen todos estos problemas que pueden presentarse dentro de un hogar, dentro de una familia. Y en Escuela para Padres tenemos un modelo muy especial en donde siempre hemos creído que los padres tienen que aprender a crecer primero y que creciendo ellos pues pueden entregar lo mejor de sí mismos a sus hijos. Pero nos ha dado mucha satisfacción, de verdad se los digo con mucha honestidad, que a lo largo de casi 10 años hemos visto el empoderamiento de muchas mujeres. Y la mayoría es con sus parejas, pero también otras tantas siempre ha sido estando al frente dentro de una familia monoparental donde la mamá pues tiene que hacer todo, trabajar y ver por sus hijos. Entonces, el empoderamiento de la mujer tiene que ver mucho con un crecimiento personal, un desarrollo humano, el cual, bueno, pues atienda a ciertos aspectos de la mujer que le va haciendo tener una autoestima alta, que su resiliencia se va fortaleciendo y que poco a poco va creyendo en ella, se va conociendo a sí misma, sabe de sus potenciales y sus debilidades, sabe reconocer que el dolor muchas veces es un aspecto que no puede quitar y que detrás de esto hay historias. Y entonces cuando trabajamos todo esto en un proceso, la mujer termina al final de este curso empoderado. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Estás escuchando una transmisión especial por el Día Internacional de la Mujer por La Voladora Radio 97.3 FM. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 11:16. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando una transmisión especial por el Día Internacional de la Mujer por La Voladora Radio 97.3 FM. Listo, bien, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, estamos aquí en el 97.3 de FM, en La Voladora Radio, ya listos con este día de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, te platicaba antes del corte, pues todas estas cosas que vivimos en Escuela para Padres y del conocimiento que tenemos con las mamás y que nos gusta mucho el cómo se van empoderando a partir de estos cursos en donde pues la autoestima, de la resiliencia se va haciendo más fuerte, el conocimiento propio de las personas hace que puedan ver sus potencialidades y sus debilidades, y esto hace que las personas, sobre todo las mujeres, pues se vayan empoderando, pero sobre todo para tomar decisiones sanas en la vida. Pero fíjate que tengo aquí en la línea telefónica a una gran persona, es una amiga ya de muchos años, y que de verdad, bueno, pues me da mucho gusto que haya hecho un huequito en todas sus actividades, porque definitivamente es una persona muy ocupada, pero precisamente en este Día Internacional de la Mujer, de verdad no saben qué placer me da estar con ella. Y bueno, pues le quiero dar la bienvenida. Hola, Ana Gabriela Pérez Galván, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues muy buenos días. Primeramente, Gaby, pues agradecerte el hecho de que nos hayas permitido pues un poquito de tu tiempo. Sé que siempre estás muy ocupada, estás en constante actividad, todo lo que estás haciendo el día de hoy. Pero antes de empezar a platicar contigo, quiero decirle a la gente que tú eres licenciada en Derecho y que actualmente estás estudiando la licenciatura en Criminalística y Juicios Orales. Eres muy joven, tienes 35 años, eres mamá, tienes un chico ya de 14 años y una niña de 8 años, ¿verdad? Has sido servidora pública ya durante 15 años, empezaste muy joven a tener participación en la política. Hace algunos meses, bueno, pues fuiste candidata para ser regidora, pero también ya fuiste candidata para ser diputada local aquí en el Estado de México, y la verdad es que me da mucho gusto y de verdad te lo agradezco. Gabriela, Gaby, pues mira, de entrada, pues primero preguntarte, ¿qué representa este día para ustedes, para mujeres como tú, que siempre están en busca de los derechos de ustedes mismas? Híjole, pues mira, es un día muy, muy especial porque festejamos el Día de la Mujer y no nada más tiene que ser hoy, creo que tiene que ser día a día, porque las mujeres vamos caminando, vamos avanzando y las mujeres siempre trabajamos en casa, en el trabajo que nosotros tenemos, con los pequeñitos, entonces las mujeres nunca paramos. Entonces, este es un día especial, pero siento que todos los días deben de ser especiales para las mujeres. Sí, nosotros estamos muy de acuerdo con lo que acabas de decir. De hecho, lo comentamos antes de este corte, en donde pues es que estamos tan acostumbrados como a inclusive pasar este tipo de conmemoraciones a un asunto de inclusive hasta de consumismo, ¿verdad? Ahorita se venden muchas rosas, se venden muchas cosas. Y bueno, está bien tener un detalle, pero mayormente cuando yo platico con personas así como tú, tan inteligentes en el tema, siempre es esa parte, o sea, no quieren que se les reconozca nada más un día, sino que haya un respeto continuo de la sociedad y sobre todo de nosotros los varones hacia ustedes. Yo creo que en ese tema, Gabriela, tú has trabajado mucho, porque tú estás en el municipio de Valle de Chalco y a mí me consta que tienes un contacto directo con todas estas mujeres. Desde tu percepción, ¿qué dicen? ¿Qué te dicen las mujeres? Me imagino que se acercan a ti inclusive a esta manera de consuelo por problemas y por todo esto. ¿Cuál es tu experiencia? Platícanos, por favor. Híjole, pues te puedo decir, experiencia tengo muchas. He conocido mujeres muy luchonas, muy guerreras, muy trabajadoras, muy profesionistas, ¿no? Que día a día buscan la manera de superarse e ir luchando para ser mejores. Pero también me encontrado casos donde pues encuentro mujeres golpeadas, mujeres que están en busca de una pensión de alimentos, ¿no? O que son abandonadas por sus parejas y no tienen que les pasen los alimentos correspondientes. Entonces, con ellas trabajamos, les ayudamos en sus juicios, les ayudamos a lograr que por lo menos ellas puedan obtener el porcentaje que les corresponde para que puedan ayudar a sus pequeñitos y también puedan ayudarse ellas, porque al final del día ellas tienen que salir a trabajar y tienen que dejar a sus niños. Entonces, he vivido tantas experiencias y la verdad es bien triste encontrarse con mujeres que están deprimidas, están tristes, y es por eso que nosotros o tu servidora ha buscado talleres, cursos donde emprende que la mujer puede salir adelante sola. Entonces, llevamos a cabo esos talleres. Les damos sus constancias donde ellas ya pueden trabajar desde sus casas y obtener recursos para poder sacar a su familia adelante. Y bueno, también he encontrado mujeres que trabajan, estudian, son ama de casa, son mamis, y bueno, tenemos que distribuir nuestro tiempo para poder sacar a la familia, la escuela, el trabajo. Y sí se puede. La verdad es que somos unas guerreras. Sí, claro que sí, ¿no? Y a mí me consta que de verdad el trabajo que haces, sobre todo, fíjate, qué importante es esto que nos comentas, ¿no? O sea, hacer algo realmente, porque igual se puede ocupar el día como para hacer el apapacho, pero no hacemos nada, ¿verdad? Creo que dentro de la sociedad cada quien tenemos una responsabilidad, y esto que tú haces con todas estas mamás, con todas estas mujeres, sobre todo este apoyo, yo creo que es súper importante. Gaby, una pregunta que de pronto nos surge a nosotros en Escuela para Padres es, las mujeres, realmente hay mujeres que sí se dejan ayudar o ya incluso no confían en la autoridad y tienen que acercarse ya como de una manera muy personal por otros lados para recibir las ayudas que ellas requieren. Sí, fíjate que es muy difícil cuando se nos acerca una mujer lastimada. Va al Ministerio Público, va al AMBEBI, va al Ayuntamiento, va al DIF y busca esa asesoría, ¿no? O por lo menos ese consuelo, que le escuchen y que le digan, no pasa nada, va a estar bien, te vamos a ayudar. Desgraciadamente, a veces no obtienen esa respuesta que ellas buscan. Y al momento de que se acercan con nosotros, las escuchamos, tratamos de brindarles esa ayuda, primero psicológica, escucharlas, sí, platicar con ellas, y después buscarles la ayuda jurídica, cómo nosotros podemos ayudarlas, en qué podemos intervenir nosotros para que ellas puedan obtener esa ayuda, y motivarlas, porque te voy a decir que muchas mujeres por miedo se quedan calladas, ¿eh? O sea, no hacen las denuncias, no quieren ir al Ministerio Público, al AMPEVIS, porque le tienen miedo a su pareja o a la familia, porque están amenazadas. Claro. Y nosotros buscamos esa forma de decir, no pasa nada, tienes que hacerlo, porque entonces vas a vivir toda una vida en la oscuridad, y ¿cuándo vas a salir de ese hoyo? Y tratar de motivarlas, ¿no? Decirles, mira, pues aquí con nosotros puedes tener este curso, puedes trabajar tú de eso, te ayudamos. Claro, sí. Pero sí buscamos la forma en que ellas puedan realizar la denuncia correspondiente y evitar ya esa violencia, tanta violencia que hay en contra de las mujeres hoy en día. Sí, es un fenómeno que lamentablemente pareciera, digo, tema de todos los días. Digo, estamos en una sociedad, y bueno, en varios municipios del Estado de México, sobre todo en la zona oriente, digo, pues para no mencionar municipios, pues de verdad es que estamos viendo asuntos de feminicidios pues muy complejos, ¿no? Gaby, desde tu punto de vista, cuál sería una manera de prevenir todo esto? ¿Sería que preparar a las familias, preparar a las parejas, orientar a los jóvenes? ¿Qué se tendría que hacer? Sí, mira, yo creo que viene desde casa, viene desde la forma en que educamos a nuestros hijos, ¿no? El hecho de que nosotros le digamos a nuestro niño varón, ayúdame a lavar los trastes, ayúdame a barrer, ayúdame a recoger la casa, no lo estamos haciendo mandilón. No. Estamos haciendo responsable. Claro. Y que nos ayude. Claro. ¿No? Y a las niñas, ¿sabes qué, hija? Cuídate, mira, eres una señorita, compórtate, estudia. Yo creo que los valores y los principios vienen de casa. Claro. Y si nosotros formamos niños y jóvenes bien, cuando ellos tengan novias, parejas, pues los van a tratar bien. Si nosotros desde casa implementamos una vida de violencia, pues nuestros niños van a crecer violentos. Claro. Y yo lo he visto ahora que estoy estudiando la carrera ahí en criminalística. Sí. Pues efectivamente se da ese fenómeno, ¿no? Padres sí. violentos generan hijos violentos. Claro. ¿No? Y entonces yo creo que viene desde casa, pero también hay buenas terapias, hay que acudir a muchas asociaciones o instituciones que ayudan a las terapias y poder mejorar esa situación. Con los jóvenes tenemos que trabajar mucho. Yo trabajo mucho con jóvenes. Sí. Tenemos que escucharlos, brindarles sus espacios que ellos quieren. Sí. Darles esas formas de expresión que ellos tanto necesitan o buscan. Y no recriminar o reprochar por la forma en cómo los vemos, en cómo se visten. Al contrario, debemos de acercarnos a ellos y brindarles talleres. ¿Para qué? Para que también ellos se vuelvan responsables. Claro, claro. Cuando sí. generen una familia, pues entonces ya sepan que es una responsabilidad y que van a asumir una responsabilidad. Claro, sí, eso es importantísimo porque de otra manera, cuando omitimos el que no pasa nada, esta negación que a veces tenemos nosotros hacia no mirar que si nuestros hijos están bien o mal, o simplemente a lo mejor ha sido una generación tras generación, los mismos ideales, el mismo sentido de vida, lo complicado que a veces representa el reconocer que estamos repitiendo lo que nuestra generación pasada hizo, sí deberemos de tomar más conciencia, ¿no? De hecho, de verdad, Gaby, yo veía algunas de tus propuestas cuando eras candidata por parte del Partido Verde a esta diputación local y me parecían como que la parte más humana en y ahorita que platicamos tú y yo a través aquí de La Voladora Radio, pues me doy cuenta que sigue esa convicción, que no fue nada más un asunto de campaña. No, de hecho seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando en el proyecto, en el partido. Vamos a seguir generando talleres, vamos a seguir impulsando a las mujeres, a los jóvenes, y ¿por qué no a los hombres? Me han tocado casos donde los hombres también han sido violentados dentro claro, del claro. ámbito familiar, pero no lo dicen, no lo expresan, y se entiende, ¿no? Claro. Al final del día, pues, hay que entender la forma de cada una de las personas. Pero sí, seguimos en el proyecto, vamos a seguir trabajando y digo, Dios es tan grande que Él decidirá si el día de mañana ahora sí sea diputada o regidora o presidenta o si simple y sencillamente mi deber es seguir ayudando a la gente y yo lo hago con mucho gusto porque me encanta, me gusta y me gusta convivir con muchas mujeres. Y hay mucha mujer en la política, hoy en día hay mucha mujer en política, muchas líderes. Yo me quedo sorprendida porque la mayor parte de reuniones son mujeres, ¿no? Vas a la calle y son mujeres. Entonces, la verdad es que la mujer ahorita le está entrando con todo. Claro, ¿no? Eso es sensacional y yo creo que justamente el resultado de esto podría ser la lucha de hace años de grupos, de organizaciones, de mujeres como tú que pues, definitivamente han creído en ellas mismas y que han querido salir adelante organizándose, ¿no, Gabriela? Así es, sí, efectivamente, solamente organizándonos y trabajando en equipo lo vamos a lograr. Trabajar con mujeres es muy bonito, tienen muchas ideas, mucha capacidad, y en Valle de Chalco sabemos muchas mujeres con mucha capacidad y yo sé que son capaces de ocupar algún cargo de elección. Yo sé que tienen esa capacidad y esa humildad de atender a la ciudadanía. Porque Valle de Chalco ya necesita ser atendido. Y las mujeres tenemos este tacto porque lo traemos desde casa, ¿no? Exacto. Somos familia. Son y líderes. Conocemos las necesidades. Claro, son líderes somos en su hogar. Somos madres, sí. conocemos sí. las necesidades de nuestros pequeñitos. Entonces tenemos como que ese corazón grande de poder darle un gran servicio a nuestro municipio y a nuestra comunidad. Pues bien, pues Gabriela, muchísimas gracias. Algo de manera breve que le quieres decir a estas mujeres que te están escuchando, pues las mujeres de Valle de Chalco, las mujeres de aquí de Amecameca, pues dinos algo sencillo que le puedas dejar a todos en este día, a las mujeres que te escuchan. Sí, pues quiero felicitarlas, espero que de verdad este día la pasen muy bonito, nosotros estamos aquí trabajando y yo sé que muchas están trabajando, pero disfruten este día y disfruten todos los días de su vida. De verdad, hagan lo que quieran, realicen sus sueños, nunca es tarde. Nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para progresar, lo podemos hacer. Yo de verdad, amigas, las invito a que se sigan superando, vamos a echarle ganas y no dejemos, ya no permitamos más violencia entre las mujeres. Vamos a unirnos, vamos a trabajar todas juntas y yo sé que se va a lograr algo bonito para todo el Estado de México. Pues ojalá que así sea y los que estamos luchando por esa misma idea, esperemos que algún día se fecunde para que pues tengamos una sociedad mejor. Gracias, Gaby Pérez. No, ¿de qué? Estamos a la orden y bonito día. Gracias, hasta pronto. Pues bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando una transmisión especial por el Día Internacional de la Mujer por La Voladora Radio 97.3 FM. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 11 y 32 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando una transmisión especial por el Día Internacional de la Mujer por La Voladora Radio 97.3 FM. Bien, ya estamos de regreso y bueno, pues muchas gracias a Ana Gabriela Pérez Galván por habernos hecho el favor de recibir nuestra llamada. Sé que siempre está muy ocupada, pero de verdad es que quería yo tomar sus palabras al aire porque me parece que es una de las mujeres líderes en Valle de Chalco que pues coincidimos en muchas cosas, en algunas cosas, seguramente también algunas tendremos diferencia, pero cuando uno en su mayoría encuentra eco en las palabras, en las intenciones que tenemos para buscar mejor calidad de vida para las personas, pues creo que uno fecunda ideas fácilmente. Y la verdad es que Gabriela, bueno, pues ha sido muy gentil siempre en ayudarnos en algunas cosas y ojalá pues pueda mujeres que necesiten alguna situación pues acercarse con ella. Siempre tiene una calidad humana muy grande, pero el propósito era justamente ver este empoderamiento de la mujer, cómo se construye o quiénes están construyendo también este tipo de mujeres para que crezcan, se fortalezcan y tomen mejores decisiones en su vida. Fíjense que el próximo 11 de marzo, el día lunes, voy a dar justamente en Valle de Chalco una plática sobre esto, el empoderamiento de la mujer, y de verdad me da mucho gusto que haya muchas mujeres que quieran tomar este taller. Tenemos un cupo limitado, sin embargo son muchas mujeres que se están activando en el sentido, no nada más de que no las empoderen las cosas materiales, sino también esta parte de desarrollo y de crecimiento interno que les ayuda a tomar mejores decisiones en la vida, a tomar mejores decisiones para sus hijos, pero sobre todo a ser mejores personas. Entonces, eso a mí me parece maravilloso y dentro de este concepto que tenemos de hacia dónde debe de conducirse la mujer, sobre todo pues cuando está acompañada desde luego por una familia, por una pareja, pero lamentablemente siendo una realidad a veces se tienen que encaminar en la vida pues estando solas con los hijos. Entonces hay mujeres que solamente necesitan un pequeño empujón. ¿Por qué? Porque la calidad humana, el sentido de amor que tienen hacia los que los rodean, este sentido de vida que las va construyendo a ser mejores junto con sus hijos y sobre todo crear nuevas vidas. Decía una mamá en un grupo, dice, pues si quieren saber a qué me dedico, pues yo soy creadora de talentos y esos talentos son mis hijos. Y lo dijo de una manera tan, tan bien dicha, porque finalmente la mujer, cuando es ama de casa, cuando tiene que criar, ver por el desarrollo de sus hijos, definitivamente se convierte en esto, es una fabricante de talentos, y ojalá y todos pudiéramos verlo desde ese lugar. Ya no pudimos platicar muchas cosas, otros aspectos con Gabriela por cuestiones de tiempo, pero ella empieza también a empoderar a mujeres porque está muy empoderada, y no significa que tenga que ver ni con dinero ni con poder político, ¿no? Que no se quede esta mala idea, sino simplemente que una mujer asegura de sí misma, que en su lenguaje apuesta a que lo que está diciendo es verdad y que ha caminado esos senderos a veces difíciles. Pero acompañar a mujeres, verlas, escucharlas, oírlas, ser empáticos y solidarios, pues ese es el papel de muchos de nosotros. Y si este papel tiene mucho que ver en un sentido en el que de verdad las mujeres tomen sus propias decisiones, pues adelante. Pero sobre todo, la mujer siempre, a mí, en mi experiencia, me ha dicho que cuando toma decisiones para seguir adelante, siempre lleva a sus hijos con ella. Siempre está pensando en que todos, que el éxito que ella tenga va a ser para todos. A veces un poquito contrario a nosotros los hombres, porque los hombres a veces vamos creciendo, no digo que todos, pero muchas veces crecemos nada más pensando en nosotros. Y lamentablemente, pues muchos varones abandonan a su familia, dejan a sus hijos, y definitivamente creo que en algo nos estamos equivocando para que muchas mujeres tengan que empoderarse a partir de situaciones como el abandono, o como el no querer estar con ellas. No, el empoderamiento de la mujer tendría que ser con una familia también estable, bien estructurada. Nosotros tenemos la gran oportunidad como padres de familias de hacer que nuestras hijas se sientan seguras, hacer que nuestras hijas puedan responder a una injusticia, pero con sus propios medios, con su propia voz. Nosotros debemos enseñar eso a nuestras hijas. Tenemos que abrirle los ojos para que reconozcan que no es bueno para ellas. Hay muchos papás que hoy en día se están relajando demasiado. Es de ahí que, y de por muchos factores más, que a veces los embarazos prematuros pues tienen mucho que ver con esta situación. Mayormente hemos visto en las estadísticas que es porque desean salirse definitivamente de sus casas. Entonces no tendría por qué ser así. Cuando una mujer está empoderada, tiene la oportunidad de tomar decisiones, incluso hasta de rechazar, no sé si sea rechazo o terminar con una pareja, pero con una convicción. Hoy lamentablemente muchas niñas, muchas jovencitas, muchas señoras tienen un miedo terrible de querer dejar a una pareja porque resulta que el otro es un violento, porque resulta que el otro no las comprende, no las entiende, las manipula, las controla, las chantajea. Estamos en una sociedad en donde nosotros los hombres nos estamos equivocando. Entonces, también la pregunta tendría que ser e ir hacia allá. ¿Cómo es que nosotros los hombres estamos cayendo en este asunto de violentar a mujeres, de irnos hacia un extremo, de quitarle la vida a alguien que finalmente puede ser una inocencia o no, porque no sé qué argumentos tengan estas personas para desaparecer chicas? O sea, estamos lamentablemente en un medio complicado, y entonces tener una celebración para muchos de nosotros hoy en día, pues se puede desdibujar, se puede tornar en un asunto complicado, en una situación en donde nosotros que tenemos hijas no sabemos ya cómo cuidarlas, no sabemos si van a caminar, por dónde van a ir, por dónde no van a ir. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que hacer algo a propósito. Y como decía Gabriela, pues tenemos que trabajar desde casa, tenemos que hacer crecer los valores, estos códigos de valores que anteriormente eran muy funcionales, no se han perdido, hoy existen. Y definitivamente las escuelas, los maestros, nosotros los facilitadores, los medios de comunicación siempre tienen que estar en ese afán. No nada más de hacer promoción de ellos, sino definitivamente también crear mecanismos que dentro de las escuelas, que dentro de casa, que dentro de la sociedad, dentro de los servidores públicos, bueno, todos nos involucremos para que estos no se pierdan, ¿no? Ayer mismo yo salí aquí de la cabina y dirigiéndome acá hacia ya hacia la salida Meca Meca, veo como una chica está siendo maltratada por alguien y por un joven, y lo que más me sorprendió es que, pues la verdad es que la chica se le hincaba y lo abrazaba del pie y le decía no me dejes, y la verdad ya no sabe uno si intervenir o no intervenir. Pues yo me esperé para ver qué podía suceder, pero pues también enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestras hijas, a nuestros hijos a respetar a la mujer y la hija también a buscar ese respeto que merece. Y bueno, estamos hablando en realidad del empoderamiento de la mujer, porque estamos hasta este momento señalando qué cosas pueden empoderar a una mujer. Y me dicen aquí en un mensaje, no se te olvide hablar de la asertividad, que es muy importante en la comunicación. Sí, muchas gracias. La asertividad es un asunto. La asertividad tiene que ver con esta situación de poder expresar lo que yo quiero, expresar lo que pienso, lo que siento a través de mis sentimientos, decir abiertamente estoy triste, estoy enojada, me molesta esta situación, me agradaría mucho hacer esto, me desagrada hacer lo otro, esta comunicación tan abierta de poderlo decir. Pero también la comunicación asertiva implica que yo pueda decir todo lo que yo quiero, pero también implica el hecho de que también yo lo sea. Si en un momento dado yo quiero ser asertivo, pues tengo que reconocer cuáles son mis necesidades básicas y expresarlas. Cuando yo reconozco las mías, puedo reconocer el del otro. Para comunicarme asertivamente o ser asertivo, necesito ser muy directo en mis comentarios con quien yo me relacione, incluso con mamá y papá. A veces creemos que no se le puede decir nada a mamá y papá. No, sí es sano decirle, mamá, no me gusta que me manipules de esta manera por esta razón. Tan solo el expresarlo ya es ser asertivo. Entonces, sí, gracias por este mensaje que me envían, que dicen, no olvides la asertividad, porque si ese es un principio por el cual nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas a decir lo que piensan y lo que sienten, y la verdad es el verdadero camino. Imagínate tener a una niña que pueda exigir sus derechos, incluso ante una autoridad, ante un maestro o ante los propios padres. Una mamá me decía hace tiempo, oye, es que ¿cómo le voy a permitir que ella me diga algo a mí? También los padres tenemos que pensar y cambiar en eso. A veces es bueno que los hijos se tomen este papel de poder para podernos decir cosas que no les gustan, que nosotros hacemos. Hay que permitírselo. Una, porque estamos permitiendo y enseñándole a que ellos digan lo que no les parece. ¿Dónde más lo van a aprender? Más que con nosotros. Entonces, ese es uno de los principios. Otro, pues verdaderamente enterarme si estoy bien o estoy mal. Digo, si una de las preocupaciones que más nos interesan a los padres es saber si realmente estamos haciendo bien las cosas o no, y cuando nuestros hijos no las dicen, no las aceptamos, pues yo creo que ahí como que no checa, ¿verdad? Entonces, sí es importante que nosotros podamos tener esta apertura con los hijos y permitirles para que ellos aprendan a comunicarse y a decir, que no sean chicos ni chicas que se callen ante la violencia, ante el control, ante el aislamiento, y que esto perjudique sus relaciones en un futuro. No construyamos niños emocionalmente enfermos, porque no nada más en este plano de la búsqueda de la igualdad, que muchas veces las mujeres han tenido mucho tino en encontrar y de exigir, porque en realidad tendría que ser, no es que tengamos esta soberbia a la sociedad varonil de decirle, está bien, te lo otorgo por tu lucha. No, no es así. Es un derecho finalmente y es para todos, porque todos somos personas. Pero sí, entonces, si dentro de esta igualdad se está confundiendo el empoderamiento, que esa es una sombra del empoderamiento, pues también hay mujeres que hoy en día ya también violentan, ya también no llegan a su casa, ya también buscan otras parejas, y bueno, pues pareciera como que sí empataron los comportamientos que muchos de nosotros los hombres también no vemos en otros hombres como bien, pero a veces también sí alcanzaron algunas cosas, pero de pronto empezaron a desdibujarse cuando empezaron a hacer cosas parecidas a las nuestras. Incluso, como bien nos decía nuestra invitada en el teléfono, pues también vemos hombres violentados, y desde luego alcanzamos como que alcanzaron esta parte como de igualdad, pero también hay quien se empoderó hacia la violencia de una manera sombreada. Otra manera sombreada que bueno, lamentablemente, bueno, se ve como un fenómeno ya en muchas familias y que nosotros lo hemos reflejado mucho en las escuelas, porque pues nos piden asesorías, es encontrar con el abandono de la madre

pues, La Voladora Radio, y también a través de una red social que tenemos en el Facebook, que se llama Escuela para Padres Valle de Chalco. Pero pues me están comentando que si podemos compartir los teléfonos aquí en cabina, desde luego que sí. Nos puedes marcar al 597-978-5252. Ya sabes que si es aquí de manera local, pues nada más marcas 978-5252. O también nos puedes enviar un mensaje al WhatsApp al 55 40 61 54 59, o búscanos a través del Facebook y Twitter en @lavoladoraradio. También nos puedes visitar en la página www.lavoladora.org. Recuerda que cuando visitas esta página, en la parte superior derecha dice escuchar radio en vivo. Puedes darle play y ya nos estarás escuchando por el internet. Bien, pues platicando aquí en el corte algunas cosas y leyendo algunos mensajitos que nos están enviando. Y sí, este mensaje que nos decía, no se te olvide platicar de la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Y antes de irnos al corte estábamos platicando en qué consiste la asertividad. Y sí, tenemos que enseñar a nuestras hijas, particularmente para prevenir este asunto de la violencia, a ser asertivas. Es una manera de prevenir. Pero sobre todo tenemos que enseñarle a nuestras hijas a que son valiosas, a que sí pueden hacer bien las cosas, que son capaces, que son igual que todos, en donde ellas escojan desarrollar su vida como profesión o como algún oficio, pueden ser tan buenas como otros, incluso son hasta mejores. Entonces siempre marcarles esa idea. Hay modelos de familia donde cualquier acción de la mujer, incluso todavía en educaciones muy primitivas, pues todavía se cree que las mujeres no merecen. Incluso hay comunidades en donde, y familias dentro de la ciudad, que uno diría, bueno, pues ya el contexto, el entorno, pues va haciendo que también los padres de familia vayan teniendo otra conciencia con respecto al tema de la educación de las mujeres, pero no, hay todavía, de verdad, dentro de esta metrópoli, familias que dicen que las mujeres no merecen, que las familias no permiten que las chicas crezcan. Oye, ¿tú vas a estudiar una profesión? No, tú tienes que dedicarte para tu casa. Y parece como muy trillado el asunto, o un tema repetitivo, pero de verdad, en serio, yo he escuchado de viva voz de hombres decir, no, es que ¿para qué quiere estudiar? Ella nada más debe dedicarse a esto. No, pues es que tienen que buscar la oportunidad para ser profesionistas. Hay chicas que de verdad deciden salirse de su casa, ya ni siquiera por violencia, simplemente porque quiero estudiar y porque quiero salir adelante y porque quiero ser una profesionista. Y esa es otra parte en donde la mujer pues ha alcanzado esta gran igualdad de derechos, que es justamente también terminar una profesión que antes se consideraba nada más para hombres, u oficios también, ¿verdad? Que de verdad es maravilloso subirte al camión y ver a una mujer chofer. Es maravilloso llevar tu carro a reparar y ver que es una mujer. La verdad, a mí me place demasiado, me gusta mucho esta parte. Mujeres ingeniero que están en una obra pública, mujeres, como decía Gabriela, pues también muy relacionadas ya con la política, con organizaciones que están al frente organizándose, cada quien desde su trinchera, para tener una mejor sociedad. Ojalá se pueda seguir contribuyendo en esto, y quizá a lo mejor alguien que nos está escuchando en este momento dirá, pero ¿cómo puedo yo empezar? ¿Cómo puedo poner mi granito de arena si no salgo, si no tengo tiempo, si mis hijos? Pues justamente eso, aportar a la sociedad a través de los hijos es maravilloso. Siempre hay que pensar que cuando nosotros estamos preparando un hijo o una hija, pues tenemos que darle todas las herramientas posibles para que en un futuro pueda defenderse. Defenderse en el sentido de una sociedad que lamentablemente parece que va más como de caída, porque vemos más violencia alrededor, vemos que no se puede controlar, vemos que ojalá y estas nuevas autoridades pues estén teniendo las estrategias adecuadas, porque no basta con la intención, sino que tengan verdaderamente argumentos sólidos que permitan realmente que estos mecanismos ayuden a contrarrestar esta violencia. No se trata nada más de ser tan vigilantes y todos ponernos de acuerdo, sino verdaderamente meterle inteligencia al asunto. Y nosotros como padres tenemos que ser muy inteligentes al proporcionarle las herramientas a nuestros hijos que realmente les ayuden en un futuro. Y la asertividad se convierte justo en eso, en una herramienta poderosa. Hay maestros que me dicen, ¿sabes qué? Yo no permito que ningún niño me grite ni me repele nada. Y eso no es sano. Finalmente eso no termina siendo sano. ¿Por qué? Porque si el maestro también se convierte en alguien que enseña, pues qué mejor oportunidad para el maestro que en ese momento que un niño exige su derecho y que no está de acuerdo con algo, le permita hablar. Hoy en la mañana me enteraba en una universidad que el maestro se cierra y dice, yo no permito esto. Y si quieren, yo no les voy a enseñar más porque a mí nada más me pagan por hacer esto, yo nada más doy tal grado y si tienen sus dudas, búsquenle. Pues yo no sé si pedagógicamente esté bien, puede ser que sí. Yo como no soy maestro y menos maestro universitario, pues no conozco estas nuevas estrategias. Sin embargo, al primer reclamo que hace cualquier chico, inmediatamente hace uso de esa autoridad con una fuerza y con un poder que no les permite expresar. Pero si tú tienes un niño hoy en día que desde muy pequeño le quede claro que él puede decir lo que quiera y lo que piense ante cualquiera, seguramente a lo mejor no lo hará como todos, gritando por la injusticia, sino quizá lo haga de una manera ordenada. Y si no, buscará los medios para tener la fuerza y entonces que hagan eco sus palabras. Eso es en realidad lo que hay que hacer con los hijos, que siempre pidan, exijan. Hace algunos días estábamos en el caso de una chiquilla de secundaria que ya no hallaba cómo deshacerse del novio que tiene, porque aun cuando está en tercer año, y uno diría, bueno, pues es una chica que sabe defender, no, definitivamente no. Era tanta la violencia que estaba ejerciendo el otro sobre de ella que de verdad la niña ya le daba pánico. Esta chica tenía una especie como de ronchas en la piel y bueno, pues la experiencia a nosotros nos ha dicho que es más una respuesta del cuerpo por algún problema emocional que realmente alguna infección o que le picó un animal o que por ahí agarró en un camión a lo mejor alguna enfermedad por agarrarse los tubos. No. Esto es una, por lo que nos asesoran, los que nos asesoran nos dicen que es una neurodermatitis, es un problema netamente emocional. Entonces, a través de este mecanismo nos pudimos dar cuenta que la chica tenía un problema muy grave hasta que pudo nombrarlo porque también estaba amenazada por si lo decía. Entonces, enseñemos de verdad a nuestros hijos a tenernos confianza, a que nos platiquen lo que sea, aunque otros los amenacen. Yo creo que ese es un buen camino. Por eso te decía, tú a lo mejor nos estás escuchando y dices, bueno, ¿y yo cómo le hago? Yo no puedo ir a una escuela para padres, yo no puedo ir a ningún curso, no puedo venir ni a la iglesia, no puedo a ninguna parte. Por razones de trabajo, porque no quiero, porque no se me facilita, porque quiero todo cómodo, no sé. Bueno, pero entonces puedes empezar a hacer eso. Que tus hijos respeten a la mujer. Cualquier indicio que tú veas de un desprestigio hacia una mujer y también hacia un hombre, ojo, sí se tiene que ajustar siempre. El padre tiene que tener esta capacidad de poder disciplinar a ese chico o esa chica. Decir definitivamente eso está bien, eso está mal. Creo que les he platicado a los que me escuchan los días jueves en Escuela para Padres, les decía que en alguna ocasión un señor estaba parado en una calle, estas calles tan chiquitas que hay en el centro de la Ciudad de México, y creo que era la calle de Isabela Católica, entonces muy chiquita. Entonces el señor estaba parado en la orilla esperando a pasar, que se pusiera el alto y pasar con su hijo. Me llamó mucho la atención que, pues qué padre, ¿no? Que la identidad del niño, del pequeñito, pues tenía que ver mucho con el papá. Esta identidad del niño al peinarse igual, al ir de bermuda, salir de tenis. Y con los dos traían sus lentes en la mitad de la cabeza. Y me llamó mucho la atención. Dije, ah, pues qué padre, ¿no? Pero por otro lado, venía un coche manejando y se ve que le costaba un poquito de trabajo. Entonces la señora pasa muy cerca de la banqueta, aunque ellos estaban muy pegados a la orilla, y el señor se queja y hace una mueca sonora y dice, ay, y el niño completa, tenía que ser mujer. Entonces me llamó mucho la atención eso, porque seguramente ese niño pequeñito buscando identidad con el padre, pues ya la tenía como que muy física, pero también de manera emocional. Eso es a lo que me refiero. Si tú escuchas que, por ejemplo, tu hijo, varón, hace un comentario despectivo, destructivo hacia alguna acción de la mujer o tan solo hacia la forma de ser de la mujer, sí debemos sostener la responsabilidad como padres de detenerlo. Desde ahí se empieza a construir este asunto para la sociedad. Hay mamás que omiten el hecho de que haya niños que digan, ay, pues tenías que ser vieja, ¿no? o ¿sabes qué? Si eres mujer, tú no vas a poder. Todo esto tenemos que identificarlo para irlo cambiando poco a poco, para ir haciendo que esta sociedad empiece a modificar sus cosas. Le escuchaba la otra vez a un niño, estábamos haciendo un juego en niños de quinto grado en una escuela primaria, y entonces viene el turno de una niña y lo primero que dice un niño, ah, no, es vieja, no va a poder. Y entonces yo tengo la responsabilidad de detener todo y decirle, oye, ¿por qué dices eso? Hacerle saber que está mal lo que dice, pero también hacerle saber a la niña que no crea en esas palabras. Finalmente hablo con la niña, hace la práctica que tenía que hacer, las niñas lo apoyan y entonces esa actividad termina siendo mejor para esa niña y entonces se dan cuenta los chicos. Y es mi responsabilidad decirle a esos chicos que no vuelvan a decir eso de la mujer. Entonces todos tenemos una responsabilidad dentro de la sociedad, como maestros, como facilitadores, como padres de familia, para encaminar a nuestros hijos a este respeto. Pero también tenemos que hacer que si nuestras hijas se empoderan, no se empoderen tanto. ¿Cuántas cosas no vemos a veces en algunos medios de comunicación, como la televisión, en donde el desprestigio hacia la mujer está todos los días? ¿Cuántas veces no en algunas estaciones de radio tenemos que escuchar canciones todos los días con este asunto de la programación neurolingüística en donde la mujer no vale nada, en donde aparte se consume ese producto? Y hay veces que aparece en una estación de radio 100 veces. Bueno, exageré, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa y regresamos. Estás escuchando una transmisión especial por el Día Internacional de la Mujer por La Voladora Radio 97.3 FM. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 12 y 3 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. XHECA La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Estás escuchando una transmisión especial por el Día Internacional de la Mujer por La Voladora Radio 97.3 FM. Estás escuchando una transmisión especial por el Día Internacional de la Mujer por La Voladora Radio 97.3 FM. Su canción nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor. Es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Este 8 de marzo, no regales flores, ni chocolates, ni felicitaciones. Difunde los derechos humanos de las mujeres y apoya los movimientos de las mujeres y de las feministas. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por permanecer y por estar con nosotros. Te recordamos que hoy es un día, pues, en especial para La Voladora Radio, pero también es un día especial de transmisiones por conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y hemos estado hablando un poco del empoderamiento, de las sombras y de las luces, que sí es funcional para nuestra sociedad y que también se está distorsionando, porque empoderarse también a veces se complica y pues no es lo que querían las mujeres, porque muchas mujeres dicen, no queríamos eso, lo que queremos es esto, nada más, pero algunas ya se pasaron ahí como que de la línea, ¿verdad? Entonces, bueno, pues habría que retomar todo esto. Y bueno, pues te queremos invitar para el día de hoy. Va a haber una presentación con motivo de este día. En el marco internacional del Día de la Mujer, La Voladora Radio te invita a conmemorar el Día Internacional de la Mujer con la presentación musical de Lorena Moctezuma y Ana Elia García, este 8 de marzo en punto de las 6 de la tarde en las instalaciones de La Voladora Radio, aquí en San Francisco, número 50, esquina con Victoria. Y bien, bueno, pues nos vamos a ir ya de regreso a lo que estamos tratando, pero pues quiero comentarte que así como ya platicamos con Gabriela Pérez, pues hoy tenemos también a una persona que a mí en lo personal pues también es una profesional en su ámbito. Ella es Marisela Sánchez Moreno, ella es licenciada en informática, egresada del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, y hoy en día se desempeña como jefa de control escolar del CECITEM plantel Valle de Chalco. Y bueno, pues muy buenas tardes, Marisela Sánchez Moreno. Buenas tardes, Miguel. Hola, ¿cómo estás? Pues mira, aquí en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, estamos a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM, aquí desde Ameca. Y bueno, pues quería yo, la verdad, pues conocer tu punto de vista. Me parece que eres una profesional en lo que tú te desempeñas. Y bueno, el ser una mujer que hoy en día está a cargo del control escolar de CECITEM plantel Valle de Chalco, y que pues me imagino que ya en todo este tiempo que tú tienes laborando has de tener un sinfín de historias conocidas de niñas y de mujeres que pues a lo mejor algunas te sorprenden y otras ya son familiares. Pero antes de pasar a eso, Marisela, ¿cuál es tu punto de vista de que haya una conmemoración de este tipo? Bueno, pues la historia es triste, ¿no? Porque empezó hace tiempo, bueno, desde 1908, sí, un poquito antes, sí, con una huelga, ¿no? Sí. Y fue por las condiciones laborales que tenían las mujeres. Sí, pero sí, sí. Una huelga, y bueno, en función de eso es que hoy celebramos este día, el 8 de marzo, sí, con esa mujer, y se trató de mejorar las condiciones en que laboraban y de mejorar en general las condiciones en que vivía la mujer. Claro, sí, este asunto de la desigualdad, digo, más extrema en esas épocas, pues llevó a la condición a la mujer a un punto en donde, bueno, buscó esta igualdad, ¿verdad? Igualdad de derechos. Así es, igualdad de derechos. Como tú dijiste hace unas tres, estaba escuchando y dijiste, creo que ya nos pasamos. O sea, ya perdimos, algunas mujeres ya perdimos esa visión que teníamos de la igualdad entre hombres y mujeres. Y ahora pareciera lo contrario, ¿no? En algunas ocasiones, no siempre. Sí, claro, no siempre. Pero en algunas ocasiones, y algunas mujeres, como que pasamos esa línea. Claro, sí, Y ya los derechos entre hombres y mujeres ya no son tan iguales. Sí, algo pasó, ¿verdad? Está dando un fenómeno. Sobre todo, yo creo que el empoderamiento de la mujer es sano en la medida en donde considere que es igual en derechos al otro, al que está a un lado, al papá, a los hermanos. Pero cuando ya este empoderamiento se lleva a una situación de poder y control, incluso que también ya violente a los demás, resuelva los conflictos de una manera más ruda, más fuerte, fuera de control, creo que ahí sí ya no es sano ni para hombres ni para mujeres. Así es, exactamente. Como dices tú, debe de haber igualdad en ambos, igualdad de oportunidades, igualdad en trato, pero sin transgredir esa línea, ¿no?, que tenemos. Ahora bien, yo sé que las condiciones de la mujer han mejorado mucho. He sido testigo de ellas porque incluso antes ni siquiera podían acceder a la educación. Claro. O al trabajo igualitario, al pago igualitario, tenían incluso los mismos puestos y la mujer percibía un sueldo inferior, claro, al hombre con el mismo puesto. Claro, claro. Todo esto se ha ido, pues gracias a Dios y gracias a esas mujeres valientes, pues sí, se ha ido terminando y estamos en mejores oportunidades de trabajo. Claro. De trato. Sí, desde luego. Oye, tú ya tienes tiempo trabajando en este plantel que está en Valle de Chalco, este CECITEM. Creo que es el número uno, ¿verdad? El que está, Así es uno de los primeros cuatro planteles que se formó en el CECITEM. Ah, ok. Y ya este año cumple 25 años el colegio. Ah, fíjate nada más, qué rápido, no, ¿verdad? Y yo cumplo 24 años en el CECITEM, la verdad es que es un organismo que he visto crecer. Sí. Y pues ahorita ya cuenta con 60 planteles en el Estado de México. Han egresado muchos alumnos de aquí de CECITEM, hombres y mujeres. Ah, oh, eso está muy bien. Y también obviamente aquí a veces me preguntan sobre estadísticas porque parte de mi trabajo son las estadísticas. Sí. Y ya egresan muchas niñas, muchas más que antes. Ah, excelente. Con muy buenos promedios. Hay muchas jovencitas que pues obviamente terminan una carrera profesional. Sí. Después del CECITEM, que están trabajando. Sí. Y eso es lo que te decía, es parte del cambio que se ha vivido ya desde hace muchos años a la fecha, ¿no? Sí, este cambio que me imagino que a lo largo de todo este tiempo incluso va cambiando esta... ¿En qué consiste? Quisiera hacer la pregunta adecuada y no equivocarme. Pero ¿ha cambiado la mentalidad porque las mujeres han decidido cambiar de mentalidad o por esta idea equivocada en donde nosotros los hombres soberbios decimos ya les dimos más chance? ¿Qué ha sido? ¿Ha sido un fenómeno social o muy personal o de instituciones como las de ustedes que han hecho esta apertura de conciencia más de una mujer profesional? Yo pienso que es un trabajo de todos. Sí. De hombres. De hombres que han tomado conciencia del papel de la mujer en la sociedad, de sí, las mujeres que han luchado por sus derechos y obviamente de las instituciones. Te hablo específicamente de las escuelas. Okay. De las escuelas que han permitido valorar a la mujer, claro, al hombre de la misma manera. Qué importante, ¿no? Porque hablábamos también un poquito antes de platicar contigo de que muchos, que nosotros tenemos una responsabilidad también como maestros, ¿no? Sí. Permitir que este empoderamiento de la mujer cuando, por ejemplo, no están de acuerdo con alguna clase, que hombres y mujeres, desde luego, pero que a veces el maestro tiene que ceder un poco en este sentido de permitir de que el otro exija sus derechos. O sea, decir, a ver, me aguanto, no soy aquel maestro primitivo que nadie me toca, nadie me habla y nadie me dice. Entonces, también las escuelas tienen una gran responsabilidad en esa parte. Y no dudo que, por ejemplo, planteles como el de ustedes, pues, te estén dando justamente esa oportunidad a la mujer de poder expresarse, de poder decir, de poder hablar y poder decidir. Es claro que sí. Ahora, la opinión de los jóvenes es muy importante para nosotros. Sí. En todos los ámbitos. Y se les considera. A veces no se puede hacer todo lo que ellos quisieran que hiciéramos. Claro, claro. O cambiar de momento todo lo que se tiene que cambiar, pero poco a poco. Claro, poco a poco se han ido cambiando la forma en que se imparten las clases, por ejemplo, o la forma en que se ven a los alumnos, a los jóvenes dentro del aula. Ah, muy bien. Para que ellos sean más participativos, para que construyan su propio conocimiento y no, como dices, el maestro es el que lo sabe todo, ¿no? Claro, sí. Y esa es una muy buena estrategia, ¿no? Incluso en otros sectores, no nada más en el educativo, sino en trabajos, en algunas empresas, se está educando mucho para eso. Y también hay una apertura muy amplia en cuanto a igualdad de sueldos y sobre todo reconocimiento de capacidades, porque finalmente planteles como el de ustedes en el Estado de México y en otros lugares, pues tienen la finalidad de preparar personas, no de preparar mujeres y hombres por separado. Ah, claro que sí. Y personas para que influyan en nuestra sociedad positivamente, ¿no? Con su desempeño en cualquier ámbito en el que les corresponda. Por supuesto, yo creo que eso es lo más grandioso. Pero igual también reconocerte, Mari, que pues tú eres una mujer que ha estado justamente con este nivel de conciencia, siempre en la búsqueda de mejores cosas. Tuve la oportunidad por ahí de estar muy cerca de esa escuela. Y creo que, pues digo, desde que entra uno a esa escuela está súper limpia, que es un factor determinante. Hay orden y yo creo que este orden también tiene que ver mucho con la intención que ustedes tienen en acompañar a jóvenes en este proceso, enseñarles y siempre estar vigilantes justamente de que haya una equidad dentro de hombres y mujeres que son sus alumnos y alumnas. Y sobre, claro que sí. Aquí el trabajo es de todos, hay personal administrativo, docente, y cada uno dentro de sus funciones pues trata de mantener esa imagen del plantel, ¿no? Y ese propósito y objetivo que tiene el CCTM en general. Claro, y pues bueno, pues de hecho agradecerte mucho porque me era interesante para mí escuchar palabras tuyas porque pues eres una mujer empoderada que hace buen uso de este empoderamiento al buscar lo mejor para los demás. En eso se convierte en una figura de autoridad. Y pues de verdad agradecerte. Nada más ya como de salida, Mari, ¿qué le quisieras decir a estas mamás, a estas abuelas, a estas chicas que posiblemente te estén escuchando? ¿Cuál sería el mensaje por la conmemoración de este día? Pero también un mensaje que en tu experiencia quisieras desahogar con ellas. Bueno, pues el mensaje para mí sería que siguieran luchando por sus derechos sin perder de vista que todos somos iguales, hombres y mujeres, que sigan estudiando a las jovencitas que están pues en los diversos niveles educativos, que sigan estudiando, que cumplan con sus objetivos, con sus sueños, no importando. Por ejemplo, hay muchas mujeres que se casan muy jóvenes. Sí. Y piensan que ya no pueden continuar con sus sueños. Entonces yo las invito a que continúen con esos proyectos que tenían y que se apoyen de su pareja, de su familia. Perfecto. Pues muchas gracias, Mari, por todos estos comentarios y te lo agradezco de todo corazón. Bueno, gracias a ti. Hasta luego, gracias. Hasta pronto. Pues bien, pues vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando una transmisión especial por el Día Internacional de la Mujer por La Voladora Radio 97.3 FM. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Ameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 12 y 20 minutos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Estás escuchando una transmisión especial por el Día Internacional de la Mujer por La Voladora Radio 97.3 FM. Bien, ya estamos de regreso y ya, sí, muy de salida. Gracias por los comentarios que nos hacen aquí a través de el WhatsApp. El WhatsApp es el 55 40 61 54 59, y te quiero recordar que pues esta es una emisión especial a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo, y agradecerte de verdad que nos hayas escuchado, y no dejes de escucharnos porque durante todo el día va a haber una serie de programas y eventos. Uno de los eventos es justamente el día de hoy, que te decía yo que es a partir de las 6 de la tarde, y todo está dentro del marco del Día Internacional de la Mujer. Aquí en La Voladora Radio estamos en San Francisco número 50, esquina con Victoria. Va a haber un evento de la presentación musical del Día de la Mujer. Estará con nosotros Lorena Moctezuma y Ana Elia García en punto a las 6 de la tarde en las instalaciones de aquí de la radio. Así es que acércate hoy 8 de marzo a las 6 p.m. y el día de mañana habrá otro programa muy bonito que se llama Slam de la Poesía, Mujer Hecha Verso, y Potro Slam de Poesía y La Voladora Radio te invitan a participar en el primer slam feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer. El sábado 9 de marzo a partir de las 3 de la tarde en las instalaciones de La Voladora Radio. Y bueno, pues si quieres asistir el día de mañana, pues es totalmente gratuito. Si quieres ser parte del slam, puedes comunicarte al 55 73 89 13 91. O si no, también búscanos a través del Facebook como La Voladora Radio o Potro Slam, y ahí te darán informes de cómo participar, pero también de pues que nos comentes que vas a venir, y con mucho gusto estará tu espacio apartado. Y también quiero una compañera, una amiga que nos apoya mucho en Escuela para Padres. Bueno, pues te está invitando, hoy va a haber un taller. El taller se llama Mujer, una cuestión del corazón. Y es una plática que se va a dar el día de hoy, este viernes 8 de marzo a las 3 de la tarde. Es totalmente gratuito. Y bueno, pues va a ser impartido en la calle Poniente 13, esquina Norte 33, Colonia del Carmen, en Valle de Chalco. Muchos conocen este sitio, es un colegio que se llama Maella. Y bueno, pues pueden estar ahí, pueden asistir, es totalmente gratuito. Y bueno, pues yo también me toca decir lo que voy a hacer al rato. Al rato tendremos una plática en el Club de Fútbol América Nido Águila y de Valle de Chalco, en las instalaciones, en punto de las 4 de la tarde. Ojalá y nos puedes acompañar. Es una plática para la escuela realmente, pero si alguien por ahí dice, bueno, quiero ir a ver de qué se trata, con mucho gusto te esperamos. La plática pues va a ser impartida por un servidor. Y bien, bueno, pues ya tenemos algunos comentarios aquí, algunos saludos, sobre todo yo creo que coincidieron con el hecho de que esté yo ahorita en este momento en la radio. Muchos saben que solamente estoy los jueves, pero me comentan que pues muchas felicidades para todas las mujeres, dice nuestro amigo Roberto Hilario. Roberto Hilario dice muchas felicidades a todas las mujeres. Y también nos hacen comentarios sobre pues otros temas un poquito diferentes de Escuela para Padres, algunas preguntas. José Miguel, de Rosa Rossi. Bueno, es que a lo mejor así está escrito en el Facebook, ¿verdad? Rosa Rossi. Sí, gracias. Pues ya atenderemos esos temas. Y me preguntan también que si doy un poco de asesorías personales. Pues sí, damos algunas asesorías personales. Si gustan contactarse conmigo, búsquenme en la Escuela para Padres Valle de Chalco. Déjenme ahí un mensajito y nos comunicamos con ustedes. Otro que tenía yo por aquí que me llamó la atención. Ya no dan cursos en la parroquia La Asunción. No, ahorita por el momento no. Dice, hace ya tiene mucho tiempo que no dan pláticas. Sí dan pláticas. A lo mejor se refiere a que nosotros no hemos dado pláticas o yo ya no he dado pláticas ahí, pero sí, siempre es la parroquia tiene muchas actividades en ese sentido, ¿eh? Hay mucha gente muy preparada, de hecho, ha habido hasta diplomados, hay muy completos, pero sí, a lo que se refiere es que directamente una escuela para padres, como lo hemos hecho ahí ya varias veces, no lo tenemos ahorita, pero vamos a tratarlo de gestionar. Ha sido por cuestiones de tiempo, porque la verdad es que las puertas de la parroquia siempre han estado abiertas para mí, lo tengo que reconocer, pero ha sido cuestión de coordinación y de tiempo. Sin embargo, pues ya estaremos por ahí. Y bien, bueno, pues ya para cerrar un poquito este asunto del empoderamiento, pues hablar un poco de, rápidamente, de qué sí es empoderarse, y es justamente reconocerse como alguien valioso, conocer nuestras potencialidades, nuestras debilidades. Reconocer las cosas que sí tienen como propositivas este aspecto de la resiliencia. Resiliencia significa poder enfrentar la adversidad, pero no necesariamente eso define en su totalidad este asunto de la resiliencia, porque hay gente que dice, yo me aguanto y he aguantado demasiado y no importa que me maltraten, no importa que me digan. No, eso no es resiliencia, es una resiliencia por ahí sombreada que no es por ahí el asunto. Se trata de ocuparla como una herramienta personal en el interior que nos ayude a afrontar la adversidad, a enfrentar los problemas y salir de ellos de una mejor manera. Y entonces, este empoderamiento del que hablamos es autoestima, resiliencia. Hoy hablamos un poquito de esto, de la asertividad, cómo comunicarnos asertivamente, cómo hablarle también a nuestros hijos de no desprestigiar el género contrario, no hablar mal de los hombres, sino hablar mal de las mujeres, porque a veces ese tipo de conceptos, por increíble que parezca, pues muchas veces creemos que no tienen repercusión en un futuro, y no, de verdad que sí lo tienen. Hay cosas que se quedan grabadas durante nuestra infancia, que practican cuando nosotros somos adultos. Así es que, ojo papás, ojos mamás, abuelos que están cuidando a sus niños, muchas felicidades de verdad por hacer esa labor cuando las mamás no están en casa o los papás no están. Y bien, bueno, pues nos vamos. Ojalá este siga siendo un día lleno de información, de acompañamiento, de reconocimiento, de gratitud y de honrar a la mujer. Saludo de verdad a mi madre, a mi hija, a mi esposa y a todas las mujeres que son parte de mi familia, a mi hermana. De verdad, y aquí también en la cabina, a todos los que hacen posible que la radio llegue hasta ti, a todas las miembros de esta radio, a Rocío en los controles que siempre nos está aquí, de verdad un gran reconocimiento, y de verdad me llena de corazón de hablar y decir todo esto. Bueno, pues nos vemos en nuestro caso, con Sentido Humano, el próximo jueves casi un punto de las 4 de la tarde. Por el día de hoy, visítenos por la tarde. Habrá muchas cosas que platicar. Hasta pronto, mi nombre es Miguel Jacobo. Nos vemos. Estás escuchando una transmisión especial por el Día Internacional de la Mujer por La Voladora Radio 97.3 FM.